Vamos a pedir un rango de conocimiento en esta asignatura de historia general que va desde el momento en que aparece el hombre hace 2 millones de años, porque el hombre es el protagonista de la historia, es decir, es el que actúa generando un evento un destino prefijado. No existe una historia y el mundo por otro lado, o una historia que está determinada o destinada al hombre. El hombre es el que realiza la historia, el que toma las decisiones acerca de lo que quiere hacer con su sociedad, con su tiempo, con su espacio, con sus otros congéneres, y va construyendo esa manera de historia. Entonces, la historia, fíjense que nosotros estamos utilizando acá, es en este caso un concepto que incluye a todo el transcurso de la humanidad. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Es decir, que vamos a considerar en la palabra historia, en el concepto de historia, dos sentidos. Es una palabra polisémica, quiere decir que tiene muchos sentidos el concepto de la historia. Nosotros lo vamos a usar en dos sentidos. En primer lugar, la vamos a usar la palabra historia para referirnos a todo aquello que el hombre ha venido haciendo en el pasado, al devenir de todo lo que constituye el pasado humano, la sucesión de eventos, acontecimientos, hechos que realizó el hombre y que ya podemos considerar, y no está vigente, es pasado. Podemos hablar también de la historia de los organismos vivos, podemos hablar de la historia de la formación geológica del planeta, pero cuando nos referimos exclusivamente a esta historia de los humanos, hablamos claramente de una historia construida por los humanos. Entonces, cuando hablamos de historia, vamos a hablar de todos los tiempos que van desde que el hombre aparece hasta hace poquito que se concluyó el acontecimiento, el devenir y el pasado. Pero por el otro lado, la palabra historia tiene otra connotación. La palabra historia alude a la ciencia, a la historia como ciencia. Entonces la historia como ciencia no va a estar directamente vinculada a todo el devenir de la historia. Y acá me interrumpen. 2 minutos, Alicia. 2 minutos. Puede ser muy cortito. Muy cortito. Tiene que estar con la historia. Buenas tardes, compañeros. Al principio, el volante que les está recogiendo Jacobo es una invitación para un congreso que hay en La Plata. El 18 de septiembre se va a realizar un congreso acerca del movimiento estudiantil. En este caso, uno de los organizadores de este congreso, Pablo Bonavena, docente investigador de la UBA. ¿Cómo anda, compañero? Hemos realizado una charla en el primer cuatrimestre. Una de esas charlas fue a 45 años, no es nada. Si 20 años no es nada, como dice. Claro, ¿cuál es la estrategia revolucionaria para Latinoamérica? Sepan que ya se encuentran los certificados de todos los compañeros que hayan participado en esta charla, como así también los certificados de la charla a cuáles son las tareas pendientes en el bicentenario. Es cosa bien de quién, ¿no? Habría que... Yo puedo estar bien de mierda, pero yo podría mover a la plaza. Ya tienen los certificados y además redoblamos la apuesta invitándolos a este ingreso de movimiento estudiantil en La Plata, 16, 17 y 18 de septiembre. Nosotros también queríamos informarles que en el mes de octubre, 7, 8 y 9 de octubre, se va a estar realizando el Congreso Hacer la Historia. Este año el Hacer la Historia es en Bahía Blanca, y en principio vamos a hacer una reunión informativa el miércoles de la semana que viene a las 3 de la tarde. La idea es poder profundizar un poco más, para que el tiempo en la pasada por las cruzadas se ha acortado, informarles cuáles van a ser las condiciones de viaje, como también hasta ahora cuáles son las condiciones de hospedaje que vamos a tener en Bahía Blanca. Sepan que este congreso que se va a realizar en octubre, 7, 8 y 9 de octubre en Bahía Blanca, ya se encuentran abiertas las inscripciones para todos los compañeros que quieran participar. Así que todo aquel compañero que lo desee puede pasar por la mesita de nueva opción, estamos en el pasillo central, y vamos a ir inscribiendo a los compañeros, pero sepan que es muy importante que todo aquel compañero que tenga alguna inquietud, que quiera participar en el congreso en octubre, participe de las reuniones informativas para que sepan, bueno, cuáles son las condiciones en las cuales nos encontramos hoy. Así que bueno, solamente eso. Recuerden, el congreso en La Plata en septiembre, el congreso que tenemos reunión la semana que viene, y que ya tienen los certificados de las dos charlas que hicimos en el primer. Le estamos distribuyendo también una invitación a un seminario por fuera de lo que es la currícula de formación política. Tiene una fundamentación de porque nosotros consideramos que la formación política es elemental en un militante político, así como en un militante universitario. Hay una fundamentación, una periodización de este grupo de estudio que nació en los años fines de los 90 y 2000, contra la lucha contra el movimiento neoliberalismo, que fue rotando por el conurbano bonaerense, la universidad, sindicatos de la izquierda, agrupaciones políticas, militantes territoriales, sindicales y políticos. Y bueno, tiene una fundamentación programática de cuál es, por qué nosotros hacemos este grupo de estudio. De alguna manera, la estrategia nuestra, la explicitación es explicar cuál es nuestro papel como militantes universitarios, particularmente en este espacio que es la Universidad Nacional de Luján. A esto le sumamos la lectura de los clásicos, de los dirigentes revolucionarios, o sea, aquellos tipos que llevaron a la práctica lo que pensaban. Y bueno, están todos invitados a participar, aquellos que tengan inquietudes políticas o de lecturas acerca del marxismo, sobre todo. Aquellos que bueno, estén interesados, los materiales ya están en la mesa. Lo que no está todavía confirmado, por una cuestión de, porque se superpone otra actividad, es el día, porque lo que dice el volante es el 8, pero aparentemente va a haber otra actividad. Pero bueno, eso a los que estén interesados se acercan y se pasará una semana, pero va a ser los miércoles y la 9 de la noche. Bueno, chao. Bueno, hasta luego. Gracias por estar presente. No. Cambiamos de dial y vamos a el pasado. Bueno, estábamos hablando de la polisemia, de la palabra y todo, que tanto puede significar todo el transcurso del devenir, del quehacer humano hasta el considerado reciente, y por el otro lado lo que decimos cuando usamos la palabra historia, cuando nos referimos al quehacer de la construcción de conocimiento de parte de ese devenir. Porque fíjense ustedes que la historia como ciencia no se ocupa del conocimiento de todo el devenir histórico del pasado humano. ¿Por qué digo esto? A ver si me ayuda. ¿Cuáles serían las razones por las que digo que la historia como ciencia no se ocupa de estudiar todo el transcurso del pasado histórico humano? Porque toma monumentos escritos. a ver por ahí. Y justamente eso. Es, ¿qué ibas a decir? La gente se basa en documentos escritos. Exactamente. Y cuando en este momento de la historia aparecen los documentos escritos. ¿Cuánto? 3.500. Entonces vamos a poner esta arbitrariedad para medir el tiempo, que es el calendario gregoriano, que mide el año de Cristo y después de Cristo a partir de una opción arbitraria. En este caso es el nacimiento de Cristo, que es el que permite el conteo desde ahí hacia adelante y llegamos a la abogada. No quedó muy convencido con tu tesis escéptica. Y antes de esta fecha, ¿qué es seguridad? Vamos a poner una cerquita, cerquita, 3.500 años antes desde el cero para atrás. Me paro en el cero, digo 3.500 para atrás. Pero si me paro en el 2010, ¿cuánto va a ser? 5.510. ¿Está? O sea, que el momento en que empiezan a gestarse expresiones escritas en la historia humana es apenas un poquito más allá de nuestro tiempo. Y de los 2 millones de años, no estoy diciendo 2 millones de vistas, estoy diciendo 2 millones de años, o sea, una considerable cantidad de tiempo, hasta los 3.500, podemos decir, ha pasado aproximadamente o ha transcurrido casi el 99% de la historia humana. Desde que el hombre aparece hace 2 millones de años en el este africano, hasta el momento en que empiezan a aparecer los primeros estados, y no en todos lados del planeta, solo en algunos lugares altamente concentrados, como son el Cercano Oriente, y después va a ser posterior Egipto, y algunos núcleos que vamos a encontrar en la India y en China, donde emergerán los estados tempranos. Recién estados tempranos en América encontraremos a partir de los 600 antes de Cristo. Entonces, esos primeros estados ya van a estar acompañados de una manera de dejar constancia o de dejar memoria o registro de todos los acontecimientos complejos y acelerados que suceden en un estado que requieren de la escritura. Entonces, la historia como ciencia, es una disciplina, un campo de conocimiento que en realidad estudia parte de estos 5.510, ¿verdad? Un poquito, los historiadores también están haciendo la historia de ayer, casi, digamos, ¿no? Entonces van y vienen en el pasado y en el presente. Entonces, queda mucho devenir humano sin que esté siendo objeto de estudio de la historia. ¿Quién se carga de estudiar este devenir? ¿Cuál es la ciencia en qué se basa para realizar una explicación sobre todo este largo transcurso de venir haciendo la humanidad en la historia? Entonces vamos a usar ahora una serie de conceptos que viene a su caso tener bien en cuenta para poder ir entendiendo cuáles serían entonces las ciencias y los campos de conocimiento que se ocuparían de todo este 99% de la historia de la humanidad. Y vamos a ubicar a la arqueología, vamos a ubicar a la prehistoria, vinculadas estrechamente en un ida y vuelta constante de conceptos y de relaciones, por un lado con la historia y por el otro lado con la antropología. Entonces fíjense que acá tenemos conceptos que se están intervinculando unos con otros y que tienen que tener bien claro para saber de qué se trata esto de la apertura general y de qué disciplina vamos a tomarnos para poder ver cómo se construye el conocimiento en este largo tiempo de 2 millones de años hasta el momento en que aparecen los primeros estados. Todo este largo tiempo es el objeto de el programa de prehistoria general, es decir, toda la serie de acontecimientos que vamos a tener en cuenta para entender de dónde surgen los primeros estados. Ustedes en historia antigua, en historia de Oriente, van a empezar a ver el surgimiento de estas primeras grandes organizaciones que van a desembocar en los primeros estados como Sumeria. ¿Pero de dónde salió? ¿Vino a Nabucodonosor, un globo terráqueo que plantó volando de algún lado con un soplo en Babilonia? ¿O de dónde van emergiendo estos primeros estados? Entonces, el objetivo de esta materia es precisamente el de dar cuenta de ese devenir, de ese quehacer humano, que precisamente no es un conocimiento que construye la historia, como ciencia. ¿Mm? O sea, es una historia que no construye la historia, como ciencia. Vamos a ver entonces si es la arqueología o si es la prehistoria. Vamos a plantear este interrogante ahora, si de paso también nos vamos familiarizando con estos conceptos. Vamos a empezar con el término prehistoria. Un término muy usado, muy vapuleado. Cuando hablamos de prehistoria, ¿con qué asocian esta palabra? Con la escritura. Todo lo anterior a entre el... Todo lo anterior a la escritura. ¿Y con qué más? ¿Alguna imagen? El hombre primitivo. La aparición del hombre, ¿qué más? Los dinosaurios. Ahí quería llegar, ¿no? ¿Por qué quería llegar ahí? ¿Podrían asociar ustedes a la prehistoria con los dinosaurios de una manera, digamos, no ficcional, es decir, no ciencia ficción, sino ciencia relacionaria? ¿Lo relacionan a la prehistoria? No. ¿Por qué? Puede ser la historia del hombre, ¿no? La historia del hombre. Claro, exactamente. Cuando hablamos de prehistoria, estamos refiriéndonos a una serie de acontecimientos de la historia humana en la que el hombre vino haciendo su propio devenir. Pero cuando el hombre aparece hace 2,5 millones, ya no quedó ningún saurio en el planeta. ¿Por qué? Porque se murieron hace 75 millones de años. Cuando estaba terminando la era secundaria, pasó todo el terciario, todo el periodo terciario, fueron de 65 millones de años hasta los 2 millones, sin saurios en el planeta. Y recién ahí, después de los 2 millones, aparece el hombre. Entonces es interesante descifrar por qué razones hay tanta inclusión de estas grandes moles, de estos bichos espectaculares, a coexistir con el humano. Los niños van, juegan, ponen a lo donde lo hacen subir, y las historietas y la ciencia ficción muestra en películas o lo que fuese a los humanos arriba de los pterodáctilos y arriba de los dinosaurios, ahí como si fuese un caballo, un caballo tienen, se ven en la piedra y todo es extenino. ¿Cómo era el Vilma? Y en la fantasía de los niños es una maravilla, el hombre domina esas bestias de la forma en que se las mata y siempre lo supera, y por supuesto está ahí, que es lo que quiere estar ahí donde estaba ese mundo, que sabe, en un mundo que no le perteneció. ¿Cómo el hombre está maravillosamente puesto en el mundo, todo el mundo para él, y de pronto existió un mundo en el que no estaba nada mejor que ponerse ahí. Y ponerse ahí desde una hegemonía con, ¿se acuerdan? Jurassic Park, donde, bueno, aparecían los saurios de nuevo y el hombre finalmente se encontró, pues, ¿no? Entonces, toda esa fantasía en torno del pasado nos está mostrando que el pasado es un pasado que está altamente plagado de oscuridad. Porque en esa oscuridad yo no me veo como soy ahora maravillosamente. Entonces, no importa si está mezclado con los dinosaurios o con hombres malos, peludos, que viven adentro de las cavernas y agarran con violencia a las mujeres de los pelos y las llevan con un garrote y le dan. Es una oscuridad espantosa. Ahora no ocurre esa problema. Ahora el hombre no es nada violento, hemos salido de esa oscuridad y hemos llegado a la luz. No, en algunos casos no me parece. Estoy hablando de la oscuridad. Bueno. Digamos que lo que estoy diciendo es, en esa oscuridad un tiempo que se conoce, pongo todo aquello que no puedo percibir como algo que me es posible. Me parece a mí malo ser. Oscuro, y ahí le pongo todo lo malo. Todo lo malo del hombre, la violencia, me lo está estigmatizando. El mal comportamiento. Yo jodido de eso. Y te gusta también hacerlo. Ese temor a lo desconocido, porque puede haber una violencia de dinosaurios en el mundo ficcional, lo pongo ahí. De una argamasa que da lugar para todo. Pero nuestro objetivo en este curso es desarmar toda esa estructura y sacar al dinosaurio, elevarlo al bien escrito, al secundario y poner al hombre de la prehistoria en el lugar de aquellos humanos que nos constituyeron lo que somos hoy. Y aquellos humanos que nos van a explicar todo lo que somos hoy, todo lo de violento y todo lo generoso que somos, el surgimiento de la sociabilidad, el surgimiento de la cooperación, el surgimiento del amor, de la fantasía, de la creatividad, todo eso que está expuesto en la prehistoria como creación del humano. ¿Qué nos explica hoy? Entonces, vamos a dejar de poner en la prehistoria todo lo feo y vamos a empezar a comparar realmente eso que consideramos feo con lo feo que hoy somos. Ese es el objetivo, ¿no? De estudiar esa prehistoria con una cosa muy lejana que no me pertenece, que aburrido, mira lo que estamos perdiendo, pero algo que no dice, ¿para qué me sirve la prehistoria? Me sirve para poder explicarme lo que soy hoy. ¿Por qué hay gente que todavía se está matando en zonas como el Arco de Fuego, que es el cercano oriente? ¿Por qué todavía existe en ese espacio ese problema, ese conflicto permanente? Todos esos problemas, todos esos fenómenos, podemos empezar a rastrearlos en la prehistoria y enraizar entonces y entender el surgimiento de estos primeros estados como el producto o el proceso de todo. ¿Está? Entonces no lo vamos a poner a todo en un saco roto, sino que vamos a abrir el saco y vamos a empezar a sacar cosas. Y vamos a ver cómo nos ilumina la historia estas cosas. Pero antes nos vamos a detener en la palabra prehistoria. Ya más o menos podemos decir que es historia. La prehistoria es historia. ¿Pero por qué es pre? Bueno, por ahí dijeron, es antes de la escritura. Está bien, es antes de la escritura. Y así se acuñó en el siglo XIX. Es una palabra vieja, es una palabra que huele a naftalina, prehistoria. La estaban proponiendo los científicos académicos de la Academia Nacional de Ciencias en París a mediados del siglo XIX. ¿Y por qué propusieron esa palabra? Porque recorrían en safari en buscar cosas antiguas, las campiñas francesas de la Dordoña, iba siguiendo las riberas del río Somme o del río Sena, y iban encontrando estratos geológicos en donde encontraban la sucesión de restos de material de piedra con algunos restos de materiales óseos de animales grandes que no existían en el siglo XIX, eran animales extinguidos. Y esa relación y esa asociación le llamó poderosísimamente la atención, porque no tenían ninguna fuente escrita, ni siquiera en la Biblia, que se expresara ese mundo. Es un mundo completamente desconocido, del cual no se podía conocer nada a través de lo escrito o de la memoria oral. Y a partir de eso, entonces, se calificó a todo ese pasado, así enterrado textualmente, con el nombre de prehistoria. Es decir, con el nombre de un momento o un tiempo atrás en el que no había fuentes escritas, no había fuentes escritas ni existían en la actualidad fuentes escritas que den cuenta de ese pasado. Pero hay algo más. ¿Por qué pre? ¿Qué quiere decir pre? ¿Cuál es el significado de este prefijo? Antes de. Quiere decir antes de qué, de la historia. Entonces, la palabra historia, como la palabra que va significando el devenir, ¿se acuerdan los dobles sentidos? El devenir de la historia humana, el devenir de la historia humana, no el de la ciencia, sino el devenir de la historia humana, deja fuera de ese devenir y de esa historia a todos aquellos pueblos que no tienen figura. No son parte de la historia. Están en pre-formación. Quedan fuera de esa historia, que es la historia que conduce al mundo europeo, a la civilización. Esta es la marca del pensamiento del siglo XIX. La marca de un pensamiento evolucionista que va a ratificar a las sociedades del mundo en salvajismo, barbarie. ¿Se acuerdan esto? ¿Lo vieron en antropología? Y civilización. Entonces, todas aquellas sociedades que no siguieron el camino de la historia de las sociedades europeas han quedado fuera de la historia y quedaron congeladas. Congeladas en el tiempo, o sea que su estado es un estado sin cambios, sin haber ido construyendo su propia historia. Inclusive se acuñan palabras o frases como quedaron como en la edad de piedra, como si desde que aparecieron en el planeta estas sociedades hubieran llegado hasta nosotros sin ningún cambio, sin ninguna transformación. Y a veces se lo dice, se ve por ejemplo a los musulmanos en el desierto del Kalahari actualmente, y se dicen, ya viven como cazadores recolectores, como si estuvieran en la edad de piedra. No se entiende que les atravesó el colonialismo encima, que están viviendo en una globalización espantosa, que les pasan los aviones por encima y que por lo tanto son cazadores recolectores del mundo moderno. No están en la prehistoria, están en el mundo moderno. Entonces, digamos que estos conceptos de prehistoria utilizados en el siglo XIX son conceptos altamente cargados de etnocentrismo, porque están fundados desde una percepción de que la vera historia es la historia del silencio, que todo lo demás que está por encima está en un estado de formación, está en un estado que, si no es completamente la historia, podemos decir que tampoco es completamente humana. Y quienes están en estas sociedades hasta pueden ser prehumanos o sociedades que había que discutir si eran o no humanos. Entonces, por eso el concepto del salvajismo, un estado en el que todavía está hundido el hombre en la naturaleza, es un salvaje, porque está en la naturaleza, no se ha humanizado. Por eso viene toda la filosofía de la colonización, en el que se va a salir al resto del mundo, desde Europa, para sacar del salvajismo a estos pueblos que están ahí en la prehistoria, detenidos en el tiempo, para hacerlos rápidamente introducir en la historia de la gente. La dominación, el exterminio, etc. O sea, que además es una palabra vieja, porque en el siglo XIX es una palabra que se las trae desde el punto de vista de su carga etnocéntrica. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esta palabra? Tenemos que resignificar, tenemos que redefinirla. No se puede estar tirando palabras, porque bueno, no la usemos más, pero ¿qué hacemos? Tenemos que inventar una nueva. Y esta palabra tiene una historia, tiene una connotación que es importante mantenerla y discutirla desde donde se produjo. Entonces, hay que resignificarla, ¿está? No podemos decir simplemente que es una etapa anterior a la historia. No decimos claramente que entendemos por historia. Entonces, ven cómo se van complicando las cosas, porque podemos decir, para hablar de, concretamente, resignificando la palabra prehistoria, que durante este tiempo que podemos llamar de la prehistoria, de hace 2 millones de años que aparece el hombre, hasta, en el caso del cercano oriente, este momento en que aparecen los primeros estados, en otros lugares del mundo aparecerán en otros momentos este estado, transcurre la prehistoria, que es en realidad el momento de la historia, no de la pre, sino de la historia de los pueblos ágrafos. ¿Qué quiere decir esto? De los pueblos sin escritura. Sin escritura. Sin, A es de México, A es sin, ¿verdad? Significa eso, ágrafo. Entonces, la prehistoria no es el estudio de las sociedades que están antes de la historia, carentes de historia o información hacia la historia. Es el estudio, la prehistoria, es el estudio de la historia de los pueblos ágrafos, o de los pueblos sin escritura, que cambia las cosas, porque le atribuimos historia en cuanto que el hombre, cualquiera sea, de cualquier sociedad del mundo, puede construir su historia. ¿Está? Entonces habrá historia de sociedades cazadoras recolectoras, historias de sociedades aldeanas, y también habrá historia de sociedades estatales que tienen escritura. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la ciencia que se va a ocupar de conocimiento, de construir la interpretación de estas sociedades ágrafas? La prehistoria, ¿cuál es la ciencia, la prehistoria? Va a ser la arqueología. ¿Y por qué vamos a decir que es la arqueología y no la prehistoria? Porque la arqueología es una ciencia que estudia el pasado humano a partir de los restos materiales. Es decir, lo único que puede haber quedado, si no hay escritura, de estas sociedades ágrafas. Pero también la arqueología puede estudiar momentos de sociedades que no son ágrafas. Puede estudiar también sociedades de tiempos históricos recientes, a través de los restos materiales interactuando con datos que no fueron escritos. O sea que puede haber una arqueología prehistórica y también puede haber una arqueología de tiempos históricos. Arqueología histórica. Es decir, que la arqueología como ciencia abarca en su campo de conocimiento todo el pasado humano, pero lo hace a través de los restos materiales como objeto de estudio. Además, la arqueología no solamente tiene un objeto de estudio que le es propio, ninguna otra ciencia social estudia el comportamiento humano del pasado a través de los restos materiales, es un objeto de estudio único, sino que también la arqueología tiene una metodología que le es propia. Fíjense, para realizar su conocimiento del pasado, el historiador, ¿a dónde tiene que ir a buscar sus datos? A la fuente. ¿Dónde está la fuente? Puede ir a una pinacoteca si le interesa ver un poco de historia a través del arte, entonces hará una historia del arte, y si no, también donde puede encontrar la fuente. El archivo general de la Nación, los archivos únicos tribales, los archivos de asociaciones, como por ejemplo está la asociación masónica de no sé dónde, o los museos que también tienen archivos. Es decir que esa es la fuente de aprovisionamiento de sus datos. Pero el arqueólogo, ¿cómo obtiene sus datos? ¿De dónde se provee de los restos materiales? ¿Dónde están? Puede estar en superficie, al aire libre, quedó abierto, o bien puede estar enterrado en casa. Entonces, la metodología como de la obra si de viene con la pala. Es completamente distinta. El historiador vive, supongo sea, a media hora de viaje de la Ciudad General de la Nación, se toma el colectivo, se va, o va en auto, lo que esperé, y se introduce el horario. Sentadito, desde la luz, saca fotos, y el arqueólogo tiene que elaborar un proyecto de investigaciones, bueno, también, pero en este caso tiene que hacer un trabajo de campo, a lo mejor se tiene que ir a Tierra del Fuego, a la isla de Tierra del Fuego, y estar allá un mes o dos meses excavando, realizando su búsqueda de información, puede estar a lo mejor haciendo esta tarea toda su vida en este sitio o en dos o tres semanas. Es decir que hay una metodología que diferencia claramente al arqueólogo del historiador. Y por el otro lado, como yo les mostré, hay un campo de conocimiento que también separa a la arqueología de la historia. La arqueología también abarca el campo de conocimiento de aquellos pueblos árabes que no estudian la historia como ciencia. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo entonces con los conceptos. Partan para ordenarse de la polisemia de sentido que tiene la palabra historia. Como un devenir general de la humanidad en el pasado y a partir de ahí van a ver cómo los demás conceptos se van ajustando. Bueno, y la palabra prehistoria, entonces, ¿qué? No podemos decir que sea una ciencia, porque la ciencia es la arqueología, que tiene su objeto de estudio, su metodología y su campo de conocimiento propio. Entonces, no es una ciencia, ¿qué es? La prehistoria. lo que define a sociedades que no tenían estructura. Es decir, un momento o un periodo de tiempo en el que se desarrollan sociedades que no tienen expresión escrita de su cosmovisión del mundo, etc. Que no tienen una complejidad estatal. La jerarquización que pone a las sociedades salvajes bárbaras y civilizadas en un sentido de mayor jerarquización para las sociedades que tienen escritura, que son las sociedades Estado, por eso se llama civilización, es decir, que es un estado de vida en civil o en ciudad, indudablemente el hecho de que tengan escritura no las hace privilegiadas. Es esta escritura solamente un producto de su complejidad que requiere de esa escritura para estar constante en memoria de tantos sucesos y acontecimientos, por ejemplo, los acontecimientos que hacen a los a la sucesión de los gobernantes, que deben dejar constancia de quiénes eran para legitimar su poder en los herederos o en la construcción de la historia que quieren dejar como la historia oficial. Entonces, la presencia de pueblos que carecen de escritura no tiene por qué ser colocada en el peldaño inferior. Debemos poner todas estas complejidades de las sociedades en el mismo pie de igualdad. El hecho de no tener escritura no hace que una sociedad sea inferior o menos evolucionada, etc. Hay lenguajes complejísimos que no tienen expresión escrita, digamos que son maneras de estar en el mundo. Si hay algo que caracteriza a la humanidad, es precisamente su diversidad, la posibilidad de ser diferente, de tener expresiones de humanidad que son distintas. Entonces, todas las diferencias entre las sociedades humanas no deben ser puestas en jerarquización, sino en un pie de igualdad. Por lo tanto, las sociedades ágrafas no constituyen sociedades inferiores, ¿sá? Son sociedades que también tienen su complejidad, que tienen, ya lo vamos a ver, un proceso de desarrollo que puede tener tanto sus ventajas como sus desventajas. Bueno, entonces, nos queda ya un poco más claro lo que significa la palabra de historia, ¿verdad? La estamos despojando de sus funciones de vinculación con los audios, la estamos despojando de su carácter de pre o anterior o antesala de la historia, y la estamos también despojando de un carácter de construcción de conocimiento científico y reduciéndola simplemente a un periodo dentro de un campo de conocimiento que podemos ubicar en la arqueología. Por eso es que en esta asignatura no hay un historiador dando prehistoria general, sino que vengo, como vamos a ver, de una formación antropológica en arqueología, porque digamos, nuestra especialidad nos lleva a hacernos cargo de estos lapsos del tiempo en que se dieron las sociedades cargo. Pero también los arqueólogos trabajan en tiempos recientes, y acá hay una interacción muy estrecha con el historiador. Muchas veces los restos materiales pueden estar mostrando y diciendo cosas que están siendo distintas de lo que dicen los documentos escritos. Y ahí entonces se produce un complemento, una interacción entre las distintas disciplinas. Bueno, entonces ya tenemos acerca de la arqueología y de la prehistoria algunas herramientas conceptuales que nos permiten saber de qué hablamos en cada caso. Pero ahora nos falta vincular más propiamente todavía a la arqueología con la historia. La arqueología con la historia. Y para eso vamos a hacer un cuadro comparativo. Vamos a poner arqueología. Sí. comparar, en primer lugar, el objeto de estudio de ambas disciplinas. Capaz de chocó. Ya acá estamos hablando de las dos, como ciencias, de la historia como ciencia y de la biología. El objeto de estudio. Vamos a comparar el campo de conocimiento. Esto del campo de conocimiento implica qué es de la realidad lo que se ve, lo que se analiza. Todos los aspectos de la realidad que se tienen en cuenta dentro de la construcción de esta ciencia. Y, por último, vamos a ver el tema de la metodología. Bueno, entonces, vamos a comparar el objeto de estudio. En el objeto de estudio vamos a distinguir dos aspectos importantes que caracterizan a todas las ciencias. Por un lado, un aspecto formal del objeto de estudio. Y por el otro lado, un aspecto material. En el aspecto formal, una ciencia se propone algo. Siempre hay una propuesta de conocimiento. La propuesta general de conocimiento. Y en el objeto de estudio material está el elemento empírico, el aspecto concreto de la realidad que se va a estudiar para cumplir con esa propuesta. Sería el objeto de estudio material o empírico de la realidad, de la experiencia, concreto, otro concepto, para llegar a cumplir ese objetivo general de hacer un conocimiento. Bueno. Este sentido del objeto formal de la arqueología y de la historia, podemos encontrar que ambas se proponen lo mismo. ¿Por qué? Porque ambas son ciencias que se abocan a estudiar el comportamiento humano del pasado, el devenir de la historia que hicieron los hombres en el pasado. Ese es un propósito que une a la arqueología con la historia. Ambas buscan estudiar a lo humano o el devenir de lo humano en el pasado. Y entonces lo vamos a abrir a este aspecto de ambas ciencias como similar. El devenir del pasado humano. Es decir, de la historia humana. Y esa es una similaridad, es un elemento denominador común que unifica a la historia y a la arqueología. Concreto. Pero ¿qué pasa? Que esa similaridad inicial se queda ahí en el propósito general, por cuanto cada una de las disciplinas va a cumplir ese propósito a partir de un objeto de estudio diferente. La arqueología, a través de los restos materiales, y la historia, a través de las fuentes documentales. Y cuando hablamos de fuentes documentales, no hablamos solo de fuentes escritas. Hablamos de fuentes escritas, pictóricas, también orales, y visuales, como pueden ser las películas, etc. Entonces, estamos frente a ciencias que en la base surgen con el mismo propósito de entender y comprender el pasado humano, pero abordan ese pasado humano con miradas distintas, a través de elementos diferentes. Esos elementos diferentes van a ser entonces altamente responsables de la metodología diferente que se aplica para analizar. En el campo de conocimiento, vamos a ver que la historia como ciencia está muy acotada a 5.510 años de la historia humana. Nada más. 5.510 años de la historia humana. Es un tiempo muy acotado y solo estudia la historia de un particular tipo de sociedades humanas, que son las sociedades estatales, complejas, que surgen recién a partir de los 1500 años anteriores. ¿Está? O sea que es una ciencia que, como estudia los objetos materiales que son las fuentes documentales, está acotada su construcción de historia a ese tiempo. En cambio, la arqueología va a ser una ciencia que tiene un campo de conocimiento más abarcador. Contempla todo el tiempo de la prehistoria, el tiempo de la sociedad islámica, y más allá, hasta donde podamos decir, hay una característica del material que ya es pasado. Por ejemplo, hay arqueólogos del siglo XX que están estudiando los lugares donde se arreglaban los ferrocarriles, los talleres ferrocarriles, que ya son un registro arqueológico. Los galpones ferrocarriles abandonados en el pueblito, las vías de los ferrocarriles pasan a ser un museo. Es decir, pasan a incorporar ese aspecto que hace muy poco tiempo a formar parte de un pasado a través de sus elementos materiales. O sea que el pasado no tiene que haber sido de 3.000 años atrás o de 400 años atrás, ¿verdad? Pasado puede ser muy poquito. Lo que pasó antes me interesa conocer desde su abordaje material. Por ejemplo, estudiar la basura acumulada en los meses de 10 años atrás, que nos permitiría ver, como permite ver, porque hay gente que lo está haciendo, cuál fue el comportamiento de los porteños frente a ese cambio que hubo de envases, por ejemplo, de dejar los, ¿se acuerdan? No sé si ustedes lo vendieron, a los yogures que venían en vasitos de vidrio, no había de vasitos de plástico, de cartón, o de la leche también que venía en el sachet y ahora viene todo en el cartón. ¿Cómo aumentó o bajó o sustituyó o varió el consumo a partir de eso? Está viendo el pasado recién. Bueno, entonces, cuidado con lo que tiran, miren, puede haber un arqueólogo que anda por ahí juntando los restos. Bueno, entonces, acá tenemos el tiempo de la prehistoria más el tiempo de la arqueología histórica. Arqueología prehistórica y arqueología histórica. A pesar de que hay un propósito general de la ciencia histórica y arqueológica que se comparte desde el pasado humano, a pesar de esa similaridad, todo lo demás nos diferencia claramente y hace que la arqueología no sea una ciencia histórica, sino que hace que la arqueología sea una ciencia antropológica, ¿eh? Porque apunta a reconstruir el comportamiento humano a través de un objeto de estudio y con una metodología que no es propia de la historia. La historia tiene su metodología. va a la fuente, analiza, lee, y fíjense qué diferente abordaje del pasado tiene un historiador del que tiene un arqueólogo. Por eso planteamos esta distinción, que la arqueología no es una ciencia histórica, es una ciencia antropológica. Fíjense, voy al Archivo General de la Nación, saco permiso, tengo que firmar, llevar documentos, toda una serie de trámites, hasta que finalmente hay que dejar en el locker con llave la cartera, hay que entrar solamente con un papel suelto y un lápiz, porque si no se arranca la hoja y se queda un archivo. Bueno, pido tal documento, fulano de tal, supónganse de un viajero que describe el transporte de mulas de la ciudad de Buenos Aires a Córdoba en 1824. Entonces, y miro la descripción que hace el viajero de ese trayecto llevando las mulas. Y lo leo. ¿Leo qué? Leo lo que dice el viajero. E interpreto el acontecimiento sobre la base del dicho, de lo que dice, y sobre la base de lo que dice construye un conocimiento de lo que pudo haber sido ese pasado. Ese es el acercamiento a la construcción del pasado que tiene el historiador. El dicho, lo que dice, que lo dice alguien que vivió en ese mundo, que lo vio, que lo sintió, que lo percibió, que lo expresa de una manera, y lo que dice es lo que toma el historiador para su construcción. ¿Qué hace el arqueólogo? Sacó una cerámica, una cerámica de estilo N. Esta cerámica, bueno, puedo decir varias cosas, ¿verdad? Puedo decir, cerámica, una formita rectangular, por lo menos fue una especie de bandejita, fue hecha con alguna arcilla de tipo que tuvo alguna arcilla, yo lo puedo ver a lo mejor unas picas, tiene algún decorado, un decorado zigzag, que hace una descripción espectacular de la cerámica. ¿Y qué me dice? Concreto nada, hay que función le daba el hombre. Entonces yo me la puedo poner en la oreja, la puedo leer, todas las captaciones de sentido, le puedo pasar la lengua, todo le puedo hacer para mí, y no me va a decir nada. En cambio, cuando yo leo el documento me dice, acá no me dice, che, decime, ¿qué? ¿Cuál es la intención humana? ¿Por qué te hicieron? ¿Qué es lo que querían hacer con vos? Y no lo puedo inventar, porque si lo inventara, estaría haciendo una narrativa literaria, ¿verdad? Podría decir, esta fue enrizada por una persona, una mujer que estaba casada con fulano de tal, y se decidió hacer una bandejita para que viviera en un casador de bodas, y yo, bueno. Y ahí estoy haciendo una narrativa literaria. Pero la arqueología es una ciencia. Entonces, ¿qué hace? Tiene que hacer la foto para que le dé algo de pedacito de cerámica. Tiene que acudir a otros especialistas, y esa es la metodología que diferencia tanto a una historia de lo que es la arqueología. Tengo que acudir a un especialista. Por ejemplo, en el caso de la cerámica, puedo ir a un químico. Ustedes lo vieron a esto con Mabel. ¿Y el químico qué me puede llegar a decir? Me puede decir si la superficie de la cerámica tuvo un aditivo, que no formó parte de la fabricación de la pasta, un aditivo basado en aceite. Y me puede llegar a decir si el aceite era de mamíferos, de animales terrestres, o si era de pescados. Entonces, pero ahí empiezo a escuchar algo. Pero ¿cómo lo escucho? Fíjense cómo lo escucho. a mí me lo da el químico en un papelito, el informe, y me dice porcentaje de aceites grasa 80%, colesterol, bla bla, tiene elevada porción de omega 3, no sé, etcétera. Eso es lo que me dice el químico. Entonces, el trabajo del arqueólogo consiste en ese decir del informe del químico lo que en realidad trasunta de noticia, de conocimiento sobre el comportamiento humano. Es el desciframiento, es la decodificación de esa información lo que me va a dar a mí idea de el tipo de dieta, cuáles fueron la intencionalidad para la que hicieron la cerámica, puedo haber encontrado en la cerámica que está siendo utilizada como una vasija para la cocción de pescado, o puede ser harina de pescado y la cerámica se está utilizando para almacenar harina de pescado, o puede haber sido utilizada por su forma para albergar bebidas, como por ejemplo puede haber sido usada para albergar vino, ánforas, etc. Es decir, que puedo empezar a asociar la forma, el objeto, con la comida, con la intencionalidad humana, con sus recursos, con su forma de vida, con su organización económica, a partir de esos datos que son dichos por especialistas que no tienen nada que ver con las ciencias humanas. Y esta es una metodología y es una particularidad propia de la arqueología. Es decir, tomar datos estrictamente que provienen de las ciencias exactas y naturales y decodificarlos, que pueden decir también traducirlos a conocimientos humanos. Esta es una particularidad que tiene la arqueología, que no tiene ninguna otra ciencia. Claro está que no solamente puede el arqueólogo ir a preguntarle datos a un especialista en ciencias naturales, también se le puede preguntar a otro especialista en ciencias sociales. Ustedes van a encontrar en los ejemplos que tienen en la selección de texto de Renzo Iván, que le escribió Mabel, para leer, el caso típico de el hallazgo de unos restos óseos en Macedonia que se consideraron podrían estar vinculados con el padre de Alejandro Magno, con Filipo Rey, y eso estaba vinculado con el hecho de que tenía una herida muy marcada, que así lo decían las fuentes documentales, en la parte de la ceja, y bueno, otros datos así de carácter antropomórfico que tenía según las fuentes documentales. Entonces, una forma de tratar de verificar si se trataba o no del padre de Alejandro Magno fue a través de todo el conocimiento de la antropología física, de cómo determinadas características craneales se vinculan con determinada consistencia muscular, la estructura de los tejidos y toda la red de sistema linfático, nervioso, etcétera, que van formando parte de la cobertura ósea del cráneo. Entonces, a partir de esos estudios de la antropología física es que se pudo llegar a afirmar que se trataba de efectivamente el cuerpo de Filipo Rey. Es decir, que la sociología, la historia, por ejemplo, la historia del arte, también puede proporcionar información al arqueólogo que lo oriente hacia traducir datos de sus restos materiales en comportamiento humano. Pero ustedes van a encontrar que en el en una de las bibliografías que tienen que leer en forma obligatoria, que es el caso de el trabajo de Louis ¿no? Binford. El capítulo 1, esa bibliografía denominada 1, precisamente este capítulo se llama Descifrando el registro arqueológico. Ustedes van a encontrar ahí precisamente el tema de cómo a través de los datos de las ciencias exactas y naturales se puede llegar a entender el comportamiento humano. Y también a través del capítulo 1 de Binford, ustedes van a ver cómo se produce ese proceso de desciframiento o de decodificación de los restos humanos, de los restos materiales hacia el conocimiento. Especialmente, concéntrense en dos términos que él va a utilizar, que es el concepto de estática y el concepto de dinámica. Bueno, como están ya haciendo, vamos a ir dejando estos conceptos para trabajar en la clase el tema del programa, que ustedes lo tienen que comprar ahora junto con el material de la unidad 1, constituye una herramienta más para el aprendizaje. No es meramente un hecho administrativo que constituye este programa, al menos para mí en este caso, sino que es algo así como un GPS. Bueno, lo mismo. El programa, cuando ustedes empiezan a estudiar la historia, lo ponen al lado. ¿Dónde está? Radio Barcelona, ¿no? ¿Qué es una vez? Radio Nacional. ¿Y dónde y para qué está esta? Lo mismo de la revista, Radio Barcelona. Es un chiste, ¿no? Se llama Radio Barcelona, pero eso. Y tenía una cosa parecida a esa. Después, lo tengo grabado, yo te voy a llevar a practicar un rato.